diluye en la sesión. La frustración se acomodó en el sillón. Alguien contó que ese doctor sueña con ser decorador de interior. Hasta la lágrima menos pensada puede engendrar una fiera enjaulada. Si no traspasa los límites de tu piel. Si no traspasa los límites de tu piel. Si no traspasa los límites de tu piel. Alejandro Balvis, Fiera enjaulada. Balvis nos habla de esto de las buenas ideas que surjan, que hay que desarrollarlas. Si la buena idea se queda en la gatera, se desarrollan las otras ideas, ¿verdad? Atrapadas en tus redes, en esa enorme platea. La multitud se aglomera. ¿Cómo querés que te vean si no agitas la bandera? Esta y tantas otras canciones son invitaciones justamente a hacer, ¿verdad? No quedarnos con las buenas ideas, sino a darles el curso, darles dinámica, moverlas, sacarlas de uno y ponerlas. Si no traspasas en tierra fértil, y la tierra fértil por lo general está donde está el otro, ¿verdad? Bueno, y así a ritmo de murga canción, nos vamos para el primer remo del día de hoy, también el primer remo de diciembre, qué cosa, ¿no? Todo se diluye en la sesión. Carmen, Marcelo, Raúl nos piden que hablemos un poco de la fiesta de graduación del sábado pasado, por supuesto. Puede engendrar una fiera encaurada, si no traspasa. Pero ahora nos vamos para el remo que propone Leandro. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Estimada audiencia de La Balsa, queridos oyentes, ¿cómo están? Bueno, una comunicación más. Primer día del mes de diciembre, ya en los descuentos. Bueno, falló el agua, había pronóstico de tormentas y de vientos. Bueno, en realidad quedó todo en el pronóstico. Bueno, quería comentar algo. Fin de semana muy emotivo, para aquellos que, bueno, que en este caso tenemos algún hijo estudiando o terminando ciclos, como en el caso personal. Es la última estudiante que me queda en el nivel secundario. Quería hacer referencia con la fiesta que se hace todos los años, que ya es una tradición de egresados, allí en la Plaza de Deportes. Y bueno, la verdad que un mundo de gente, la gurizada chocha, con sus festejos. Y bueno, y esto nos da la pauta que la continuidad educativa, que la formación sigue estando en la cabeza de las personas, en las cabezas de los padres, de las madres, de los gurises. Más allá de que después ellos tienen su momento, su encuentro, la joda, como le llaman. Pero bueno, ahí esa instancia, la verdad que es muy linda, muy emocionante. Y uno visualiza el futuro, lo ve en sus hijos, algunos que ya pasaron por esta etapa, y bueno, otros que recién la están comenzando. Y esto tiene que ver también con algo que se realiza durante todo el año, que es el proyecto Destino Facultad, que ya tiene muchos años, que comienza ya cuando empiezan las clases, con un lanzamiento, y tiene un hilo conductor durante todo el año. Hay que un reconocimiento y un saludo enorme a las profes y los profes que están ahí vinculados de una u otra manera, sosteniendo la propuesta durante todo el año, que no es fácil. Pero bueno, creo que esto es una propuesta que hay que seguirla sosteniendo desde diferentes ámbitos, aportando cada uno su granito de arena, aunque sea, porque es la justificación de que la formación, que el estudio, que la continuidad sirve, está bueno. Y bueno, los gurises se convencen de eso y creen en eso. Entonces, bueno, no se les puede fallar, hay que seguir con esta propuesta. La verdad que este fin de semana estuvo bárbaro, el sábado me encantó. Y bueno, sin ningún desperdicio, ¿no? Allí con la parte divertida también, con los premios, algunos de los profes, la verdad que muy lindo, muy entretenido, en su justa medida, una preciosa fiesta y todo lo que ello encierra. Bueno, y después quiero hacer otro comentario que tiene que ver con esto de la comunicación, de las radios. Todos, más o menos, no sé si todos, pero sabido es que se vendió un medio de comunicación que era afín a determinados oyentes, en este caso me incluyo, que a veces uno se hace oyente y tiene esa costumbre todavía de la radio en los horarios. Era mi informativo previo a irme al trabajo. Después, por razones de trabajo, uno no puede escuchar otras programaciones. A veces me hacía un lugarcito para escuchar el camino. Pero bueno, todos sabemos lo que cuesta mantener un medio de comunicación al aire. Pero todo parecía indicar que aquello funcionaba y funcionaba bien. Duele por la gente que queda sin trabajo, duele porque también uno tiene derecho a recibir comunicación y a recibir la comunicación que quiere, porque también sabemos que la comunicación y los medios de comunicación en nuestro país tienen una hegemonía, tienen un monopolio y tienen una dirección, y no es muchas veces la que el oyente quiere escuchar. Yo creo que tuvimos una pérdida ahí. Había una gran audiencia de esa línea, ¿sí? De la línea de izquierda, de la sensibilidad de izquierda. Medios de derecha abundan, ¿sí? Y bueno, y como hoy la población está dividida prácticamente en dos mitades, bueno, creo que es una gran pérdida que no podamos tener más en el aire programas de ese tipo. Así que nada, hoy quería hacer un comentario cortito, nada más. El tema de los gurises, la formación, la continuidad, el festejo de culminar un ciclo y saber que es el pie para lo que se viene, ¿no? No que tarea cumplida, no, ahora empieza otra etapa y sumamente importante también. Esta es la que le da base, la que le da pie para la continuidad fundamental. Así que bueno, muy contento por eso y de ser parte, ya que tenía una hija en esa instancia. Y bueno, y ver a los colegas que laburaron y que ven los frutos de esto, y los abrazos esos, de mucha emoción con alumnos que van desarrollando un vínculo con sus profes, con mucho afecto, mucha alegría. Así que bueno, me quiero despedir con eso. Y bueno, la comunicación es fundamental y todos tenemos derecho a esa comunicación. No que nos dirijan ni que nos den lo que se les ocurre a algunos, o a veces al poder, o a veces a esa minoría que hoy tiene la posibilidad de mantener, porque tienen el poder económico, un medio de comunicación, o dos, o tres, o cuatro. Y bueno, y dirigir la programación que se les ocurre. Así que bueno, por un lado, la alegría de la continuidad de la formación, pero por otro, una pérdida en cuanto a la comunicación. Gente, no quiero ser muy pesado con esto, así que un abrazo grande, nos estamos viendo en la próxima instancia. Chau. Desde un principio, Divino Fernando Cabrera, yo quería, yo quiero ser. Yo quería ser como vos, por supuesto, del disco El viento en la cara. ¿Y ahora? No sé si lo ven, pero la gente más linda, la que no sabe. Kevin Johansen y la gente más linda. No sé si soy lindo o feo, la verdad que no me importa mucho, si rima, si tiene sentido, lo que sí tiene para mí un lo trae Leandro en su remo, que lo vivió como papá, pero también Leandro es parte del proyecto que sostiene toda esta movida. Sí, wow. No sé si lo ven. El proyecto, ustedes ya lo saben, es Destino Facultad, ese proyecto que nace en el Liceo Departamental de Trinidad Flores y que hoy por hoy intenta salir del tupper y poder convidar con una buena idea al resto del país. Y ahora los rockeros se quejan de los traperos, pero no seas talibán del buen gusto. La gente que vive con miedo, que miedo me dan, no dan pa'l susto. Igual no hace falta hablar bien ni mal, no hace falta tener tanto sentido ni tener razón. La gente que tiene razón todo el tiempo para mí es un poco plomo. A mí me gusta la gente que eso. La gente más linda no la ve, la que no sabe. Les decía, y está bueno vivirlo, porque de hecho pasa así, los proyectos, las experiencias se viven desde el lugar de cada uno y de cada una. Así la rima tiene sentido. Lo que sí es cierto es que el sábado pasado, a las 21 horas en punto, la plaza de deportes de nuestra ciudad se transformó en un salón de fiestas y vaya que sí hubo una fiesta. No sé si lo ven, la gente más linda, la que no sabe, lo linda que es. No sé si lo ven. Y más que una explicación, está bueno compartir los puntos de vista de cada uno. En este caso yo les contaba, Leandro es parte de Destino Facultad, porque cada año cuando el proyecto se le presenta a la nueva generación, Leandro es parte del equipo de profes de educación física que enmarca la bienvenida, que le da un contenido de movimiento a esto de que cada generación recibe el acumulado de las generaciones anteriores y toma la decisión de hacer el proyecto o de no hacerlo. Que sí tiene para mí un conventido, no un cometido, mejor dicho, es la gente que me sorprende. Que su y lo decían los chiquilines, las chiquilinas el otro día cuando entregaban sus premios TISA, el reconocimiento a las profes, en este caso Magdalena Centurión, Natalia Pino, que llevan adelante la gestión del proyecto Destino Facultad. La que no sabe, lo linda que... Al mismo tiempo, y para que no ocurra, como decía, como dice Jaime Ross, nadie me dijo nada, para que no ocurra eso. Buen gusto la gente que dice. En el público estaba sentado el intendente departamental. Tanto sentido ni tener razón. La gente que tiene razón. Y junto a él también estaba. A mí me gusta la gente que eso. Andrea Verde, como ustedes saben, Andrea Verde es maestra y es la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura. Pero la gente maligna que se entienda y la que no sabe. Como. Porque no importa si la rima tiene sentido o no lo que. Bueno, ustedes ya lo saben, este proyecto invita a todas las generaciones, estudiantes de sexto año, estudiantes de tercero, de la escuela técnica, de la escuela agraria, de Ismael Cortinas, todos los estudiantes y las estudiantes que se reciben de bachilleres, bueno. Son el grupo que toma todas las decisiones en Destino Facultad. Fer nos pregunta si en lo personal nos fuimos de Destino Facultad y tenemos que decirle que no hay chance de irse de Destino Facultad. Quienes se involucran con este proyecto ya son parte de este proyecto y eso, por supuesto, que también nos toca. Pero les decía que también lo cantaba Alejandro Balvis en un principio, ¿verdad? ¿Qué hacemos con las buenas ideas? ¿Dónde ponemos las buenas ideas? Esa flor no será una flor si la semilla no germina. Que su alma no vende, la gente que de repente te cruzas y decís wow. No sé si lo ven, la gente más linda, de la que no sabe, lo linda que es. No sé si lo ven, pero la gente más linda, de la que no sabe, lo linda que es. Antes los tangueros se quejaban de los rockeros y ahora los rockeros se quejan de los traperos. Pero no seas talibán del buen gusto. La gente que vive con miedo, que miedo me dan, no dan pa'l susto. Igual no hace falta hablar bien ni mal, no hace falta tener tanto sentido ni tener razón. La gente que tiene razón todo el tiempo para mí es un poco plomo. A mí me gusta la gente que eso. La gente más linda no la ve, la que no sabe, la linda que no sé si lo ves, pero la gente más linda que se entienda y la que no sabe percibirla, lo linda que es. Porque no importa si la rima tiene sentido o no, lo que tiene motivo es la motivación. Y en ese sentido creo que va esta canción, que no es una canción, es una especie de estribo constante, delirante, que habla de lo que no se ve. Linda que no sé si lo ven, la gente más linda, de la que no sabe, lo linda que no sé si lo ven, no sé si lo ven, la gente más linda, la gente más linda, de la que no sabe, la que no sabe, lo linda que lo linda que no sé si lo ven, no sé si lo ven. Calma, estamos en La Balsa. Gracias, La Balsa. Es un gusto escuchar. Qué buena idea que Ecos Regionales nos acerque las noticias locales. Espero con más ganas el diario cada viernes. Milonga en do, canto menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta. Nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Eduardo, muy buenos días a la audiencia de La Balsa. Un gusto, como siempre, poder comunicarnos desde la redacción de Ecos Regionales. Para contarles lo que el equipo de redacción está previendo de noticias para la edición de mañana, martes 2 de diciembre. Saben ustedes que al término de la pasada semana se registró un hecho importante en Villa Ismael Cortinas, a raíz de la inauguración por parte de la Jefatura de Policía y organismos estatales que apoyan esta iniciativa, una oficina de violencia de género que se pone a disposición de la comunidad cortinense. Es un proyecto que la Jefatura de Policía de Flores está llevando adelante para poner a disposición de la ciudadanía este servicio para que las personas que necesitan reclamar, denunciar situaciones de violencia, lo pueden hacer en un espacio que dé garantías a esa denuncia, ¿verdad? Que esté la persona cómoda haciendo un tipo de denuncia que siempre es muy, muy delicada. Así que esta oficina ya está operativa. Y próximamente sucederá lo mismo en Trinidad. Ustedes saben que las organizaciones feministas, fundamentalmente la Intersocial Feminista de Flores, ha reclamado la Jefatura de Policía traslade la dependencia que tiene la Oficina de Violencia de Género, que hoy funciona en la comisaría, sea trasladada para otro lugar. Y bueno, y eso se concretó en realidad, ¿no? Hoy se está acondicionando una vivienda, un espacio ahí en calle Carlos María Ramírez, cedido por una familia del departamento, y eso va a posibilitar que muy pronto la Oficina de Violencia de Género esté en funcionamiento. Por otro lado, esperamos en la mañana de hoy una conferencia de prensa sobre el lanzamiento de la primera fiesta de la Rosca Poronguera, una iniciativa que surge de un movimiento patrimonial Camino de Bagallanes. Es un grupo de personas que se reunió ya hace tiempo, que está trabajando ya en exaltar algunas costumbres y que vienen de la propia historia de esta comarca, por decirlo de alguna manera, y que Magallanes en su tiempo muy exaltó. Y surge esta fiesta de la rosca poronguera como para identificar una parte de la gastronomía de nuestra ciudad. En el Hospital de Flores, en otro ámbito, ¿no? En el Hospital de Flores, está llevando a cabo un nuevo sistema digitalizado para la farmacia, para facilitar el funcionamiento de esa tan importante dependencia de salud pública. Se van a dar a conocer noticias sobre, en ese sentido, suponemos que corre por el lado de que, bueno, ya se está terminando de completar ese sistema para que pueda estar operativo completamente para los usuarios del Hospital de Flores. Por otro lado, debemos señalar que estamos preparando desde Corregionales, con el apoyo de otros colaboradores de nuestro periódico, vinculados especialmente a los concursos literarios, que se llama José Ramón Melisa Gostiza. El miércoles 3 a la hora 19 habrán de procederse a la entrega de los premios de los concursos 2025, 30 aniversario de Ecos Regionales. Es muy especial, va a ser el acto, es en la medida en que, bueno, habremos de recordar, reconocer la gran obra que dejara el gran poeta y coordinador de Ecos Literarios, José Ramón Mediza. Allí estarán familiares, integrantes de los jurados y algunos invitados especiales para compartir una jornada doble, digamos, en dos sentidos. Uno de homenaje a José Ramón, al querido compañero de ruta que nos dejó este año. Y bueno, la tradicional entrega de los premios de los concursos de poesía y cuento corto. Eduardo, si me permito invitar a la sociedad en general que quiera compartir con nosotros ese momento tan especial. Eduardo, continuaremos trabajando en distintas informaciones, entre otras, todo lo que sucedió el sábado por la noche en Ciriaco López de Plaza de Deportes, donde la generación 2025 de los institutos de secundaria recibieron el homenaje correspondiente en una velada donde los chicos tuvieron un protagonismo muy especial. Así que por ahí va a circular lo principal de la edición de mañana. Nuestro saludo para ti, Eduardo, para toda la audiencia. Y bueno, nos reencontramos el viernes próximo. Que tengan ustedes una buena semana. Chau, chau. que se me escapa. La misma luz, el mismo olor, esa voz que se me escapa, tan audaz que se me escapa. La misma luz, el mismo olor. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Me encanta la música de la balsa. Esto fue una idea. Esas ideas que se te aparecen cada tanto cuando ves un chiquilín que está en la lona. Cuando ves botija que no tiene cuerdita para poder trepar y reincide. Lo conversé con Yamandú el año pasado. Lo conversé a fin de año. Y cuando se designaron las autoridades, que apareció Jaime Saavedra al frente del INISA, dije, es el momento. No sé cuánto corte de pelo me queda, dice Rubito, pero los que me quedan le voy a dedicar a esto. Fui a hablar con Jaime. Después de las tormentas quedó este directorio que juega espalda con espalda, Daniel Radillo, Ángel Facchinetti. Me entrevisté con ellos y les dije, tengo una idea. Necesito que me den el ok y yo me pongo a laburar con ella. ¿Les pareció bien? Obviamente la hablé con la Federación de la Bebida, con Pablo Cabrera y Pablo Soria, porque sin la Federación esto no sería posible. Y me puse a charlar con amigos. Y aunque a ustedes les parezca mentira, me llevó poco tiempo convencerlos. Tengo que agradecer a esta barra que está acá sentada, la Olímpica. Es la foto de la Olímpica. Esa Olímpica que somos muchos de los uruguayos que nos sentimos parte de ella. Donde con 156.000 diferencias que son saludables y legítimas que tengamos, también tenemos coincidencias. Esa Olímpica que se paraba a gritar un gol de al lado con la camiseta contraria sentado abajo. Esa es la Olímpica. Ese es el Uruguay que por lo menos yo aspiro que mis hijos y mis nietos tengan. Esta es la foto de la Olímpica. Muchísimas gracias porque esta foto sea realidad. Luis Lacalle Pou, Pedro Bordaberry, Fernando Pereira, Pablo Mieres, señora Laura Alonso Pérez, señora Lucía Topolansky, compañero Martín Guerra, presidente de la Cámara de Industria Leonardo García, presidente de la Cámara de Comercio y Servicio del Uruguay Julio Lestido, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Alejandro Ruibal. Asociación de Bancos Privados del Uruguay, señora Bárbara Maizer. Asociación de Promotores Privados de la Construcción, Aníbal Durán. Marcelo Abdala, compañero del PICNT. Francisco Leñani, intendente de Canelones. Richard Sander, intendente municipal de Rocha. Perdón, de Rivera. Miguel Abella, intendente de Maldonado. Juan Castillo, compañero ministro de Trabajo. Seconeu, Centro de Comerciantes Neumáticos Uruguay, señora Lourdes Carvajal. Asociación de Importadores, Agustín Carrao. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Este respaldo, este apoyo a esta idea, lo que hace es redoblar el compromiso. Lo que hace es redoblar la transparencia en la gestión. Lo que hace es seguir sumando gente, porque la idea es que 80 gurises que están hoy en el INISA, privados de libertad, que han cometido un delito y que lo están pagando, algún día van a salir. Acordamos con los compañeros del INISA que el INISA se va a hacer cargo de seleccionar esos 80 gurises. Sobre la base de que tengan buena intención, tengan buena disciplina, quieran volver al mundo real y no volver de vuelta al INISA. Que alguien le abra una puerta en la educación y el empleo. Porque estas son las alternativas y esa es la base de este proyecto. Educación y empleo. Una vez que estén seleccionados, trabajaremos en tres lugares, tres territorios. En la colonia Berro, donde ya hay una huerta instalada y corrales de gallinas con trabajo diario de un grupo de gurises, lo vamos seguramente a duplicar, a expandir el espacio para que tengan más cabida de más cantidad de gurises. En la Federación de la Bebida, En las mañanas, seguramente, de lunes a viernes, daremos charlas motivacionales para inducirlos al mundo del empleo y la educación. Los vamos a convencer, los vamos a entusiasmar, porque esa es la idea. Y en tercer lugar, con el permiso judicial, seguramente se trasladarán a alguna empresa para empezar a hacer prácticas sobre determinados oficios. Quiero agradecer, además de las cámaras empresariales aquí presentes, a muchas empresas que ya se acercaron a ofrecer las puertas para 5 puestos de trabajo, 8 puestos de trabajo, enseñarle oficios. Es eso lo que precisamos. Precisamos dar la oportunidad a estos gurises para que se integren a la sociedad. Es un proyecto que, en el fondo, es construcción de sociedad. A la sociedad se construye desde el vamos, en forma plural, en forma honesta, con respeto, con tolerancia y sabiendo que las posibilidades hay que ganárselas. Una vez que ese gurí esté en libertad, tiene que romper los espejos retrovisores y mirar solo para adelante. Hay derechos y hay obligaciones, como en la vida, como en la sociedad. Irá a trabajar seguramente a algún lado, pero tiene que terminar sus estudios como compensación. Es sine qua non. Si no estudias, no trabajas. Vas a trabajar y tenés que terminar los estudios. ¿Te falta primaria? Terminá primaria. ¿Te falta primer ciclo? Terminá primer ciclo. ¿Te falta el básico o el bachillerato? Lo terminás también. Esa es la devolución que nosotros le pedimos al gurí. Tendrá tutores. Y ya hay mucha gente que se ofreció, gente profesional de recursos humanos, a hacer una tutoría mientras el gurí esté trabajando junto con recursos humanos de las empresas. Que asista, que no falte, que no llegue tarde, que valore el trabajo que tiene y que trate de progresar, respetando sus derechos y que se lo respeten, pero también sabiendo que tiene obligaciones. Eso llevará un tiempo. La idea nuestra es comenzar entre marzo, abril, a más tardar mayo, despacio por las piedras, porque esto tiene que resultar. Lo peor es que apresuremos por un falso ego y se frustre a ese botija que está esperando que le demos una oportunidad. El proyecto tiene muchos padrinos, va a tener más. Ya hay algunas empresas que se acercaron. Seguramente nosotros el 15 de diciembre hagamos público las empresas que hicieron acuerdo con nosotros para poder, una vez puesto en práctica el proyecto, ponerse a trabajar. La vamos a hacer público porque es valedero. Es válido que se sepa en la sociedad que determinadas empresas están tendiendo una mano a esos gurises que de otra manera volverían a delinquir. Y vuelvo a repetir, hay muchas y de todos los ramos. Cosechando esperanza es eso. Es cosechar. Es tiempo de cosecha. Es tiempo de hacer. Es tiempo de empezar a hacer las cosas para un Uruguay distinto que es posible. Si será posible, solamente viendo todos ustedes que están acá adentro, un lunes a media mañana, es porque este tema prendió. Yo les agradezco muchísimo. Seguramente me faltan cosas para decir. Estoy muy nervioso. Seguramente me faltan muchas cosas para decir, pero hay una que aún me falta. Hasta el último día de mi vida le diré gracias a todos ustedes. Y la forma de devolverle esto que están haciendo es que sus 80 gurises dentro de un año estén laburando. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard, por la invitación. Si tú estabas nervioso, imagínate cómo estoy yo. Saludo al presidente de la República, profesor Yamandú Orsi, a la vicepresidenta de la República, la ingeniera Carolina Cose, al expresidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, a todos los sindicatos a todos los empresarios, a todas las autoridades, a todos los parlamentarios y a todos los funcionarios del INISA que nos están acompañando. Muchas, pero muchas gracias. Imagínense, para nosotros, qué honor que esta sala representa y la responsabilidad que significa. Y el sábado de noche, coordinando un poco con Richard lo que íbamos a plantear acá, esto lo digo, todo lo que yo diga, lo digo en nombre del directorio, yo le decía, nada mejor que la pluralidad de esta sala para representar lo que el directorio del INISA hoy es. Porque el directorio del INISA, por razones de la vida y de la política, está ocurriendo una cosa que es muy curiosa, que es que, gracias a la decisión del presidente de la República y del Poder Ejecutivo y con el aval del Parlamento Nacional, el oficialismo resigna la mayoría. Es decir, yo soy minoría dentro del directorio y quiero decirlo que estoy absolutamente feliz de que esto sea así. Creo que es una gran oportunidad para el país y que estoy feliz de compartir todos los días con dos formidables compañeros como Daniel y como Ángel, que son... que además de buenos compañeros, son muy, muy estudiosos, muy constructivos, muy responsables y siempre tienen el consejo sereno y oportuno para que las cosas en el directorio vayan resolviéndose del mejor modo posible. Y esta sala también representa una cantidad de cosas maravillosas que le han ocurrido a INISA en estos meses, y de la que nosotros estamos muy orgullosos y muy agradecidos. Cuando empezamos a elaborar el presupuesto, el Ministerio de Economía, el ministro Done y todo su equipo nos trataron de modo fantástico, nos ayudaron, nos orientaron, nos aconsejaron y nos permitieron terminar haciendo la propuesta que terminamos haciendo en el mensaje presupuestal. Pero cuando digo muy bien, digo, el consejo profesional, la orientación profesional y el trato que nos dispensaron en todo el proceso. Y después tuvimos que venir a diputados y a senadores a hacer la presentación. Y en diputados, cuando presentamos, y en el Senado hace pocos días, fue una instancia muy, muy gratificante. Nos trataron con muchísimo cariño, con muchísima calidez, con aportes inteligentes para mejorar lo que nosotros teníamos para presentar en ese día. Y salimos realmente con el pecho inflado por lo que habíamos recibido, con deberes para mejorar lo que nosotros habíamos presentado y con una enorme responsabilidad por lo que el trato dispensó. Y créanme que además nos sucedió a nosotros que tanto en diputados como en senadores nos hicieron correcciones que nos permitieron mejorar. Es decir, lo que nosotros vamos a terminar presentando, si Dios quiere, y se va a terminar aprobando, estimamos nosotros, próximamente va a ser mucho mejor de lo que nosotros habíamos imaginado gracias al aporte de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Quiero decirles esto, yendo al motivo, perdón, una cosa más, nos pasaron otras cosas maravillosas. Nos visitó el presidente y su señora esposa en la colonia Berro. Nos visitaron ministros y ministras. Nos visitó hace poco la vicepresidenta de la República, directorios de entes, sindicatos, empresarios. Estamos recibiendo un caudal de visitas que para nosotros es muy importante por la cercanía y porque es muy importante para nosotros y para el Uruguay perforar las puertas de los centros de detención. Que la gente y las organizaciones y las instituciones conozcan nuestros centros de detención, conozcan a los gurises y a las gurisas que están bajo nuestra responsabilidad transitoriamente. Porque es una experiencia que cambia la cabeza y el corazón. Quería decirles esto, la política y la sociedad hicieron todos los deberes bien respecto del INIS. Hay un proceso muy virtuoso, poco conocido, pero muy virtuoso. Es una institución que se ha consolidado. Hay excelentes profesionales con un gran sentido de pertenencia, que conocen a los gurises, que conocen a las gurisas, que conocen a las familias y que están verdaderamente comprometidos con el trabajo. Yo siempre digo, si estuvieran acá todos los funcionarios y las funcionarias del INISA y hay una crítica injusta de parte de ustedes a su trabajo, los van a pelear, y los van a pelear con razón y con propiedad, porque quieren lo que hacen. Y eso es obra de la política y de la sociedad. Nosotros no tenemos problemas presupuestales, nosotros no tenemos problemas de calidad de funcionarios, hay un excelente sistema judicial, tenemos justicia penal especializada que vale la pena conocer. Vale la pena conocer y que también están muy comprometidos con nuestra causa, que nos rezongan cuando nos tienen que rezongar, pero nos invitan al mismo tiempo a instancias de capacitación cuando esto sucede, que conocen a los chiquilines, conocen a las familias, los rezongan a los chiquilines cuando los tienen que rezongar y les dan oportunidades cuando les tienen que dar oportunidades. O sea que está todo, hay una gran, tenemos una gran ilusión, porque vivimos todos los días esto que les estoy relatando. Y los deberes los tenemos nosotros. No hemos logrado, a pesar de todas estas condiciones maravillosas, ser todo lo eficiente que tenemos que ser. Y en eso estamos porque tenemos que estar a la altura de la generosidad de ustedes, de la responsabilidad que nos están transmitiendo y de la nobleza de la causa. Porque esta es la causa más noble que uno puede imaginar. Entonces, en esa reflexión sobre nuestra eficiencia, hay 6 propuestas programáticas, no se asusten, no los voy a aburrir, que están en curso ya. Y hay una de ellas que tiene que ver exactamente con esta propuesta que nos acercó Richard en diciembre y que fue tomando forma y se fue siendo cada vez más ambiciosa y que nos congrega hoy. Que es que tenemos que mejorar la performance de egreso. Los gurises, este directorio y el INISA quiere ser bien claro. Yo lo voy a decir a trazo grueso, pero es el mejor modo que entiendo que este problema debe ser presentado. Del total de chiquilines y chiquilinas que están bajo nuestra responsabilidad, hay un grupito chiquito, yo digo 10%, pero no, para que ustedes tengan una idea de magnitud. Hay un grupo chiquito de gurises y gurisas que lamentablemente tienen un perfil criminal muy complicado. Muy complicado. Y entonces, que han cometido crímenes que no tienen perdón de Dios. Que han condenado a la tristeza eterna a compatriotas nuestras. Sobre ese 10%, uno puede hacer poca cosa. Que no hagan más daño que el que hicieron, que no se hagan daños a sí mismos y rogarle a Dios o a quien uno crea que cuando salgan encuentren paz en la vida y que encuentren en su lugar. Pero uno cuando se enfrenta a un auditorio tan plural como este y cuando está en contacto con la ciudadanía en general tiene que ser muy modesto y sobre ese grupo más complicado por distintas razones uno no puede prometer mucho. Pero el otro 90% son almas en pena, son gurises y gurisas que han sufrido todas las tormentas imaginables desde que nacieron. Y en esa tempestad hicieron cosas que no están bien y están siendo castigados. No están ahí de casualidad. Están ahí porque hicieron las cosas mal y llegaron a un lugar donde el adolescente no tiene que estar. Sobre esa cantidad de gurises y gurisas, que son la enorme mayoría, nosotros tenemos que trabajar y todos nosotros tenemos que trabajar para que salgan de ahí y que no vuelvan nunca más. Entonces, para poder hacer eso, nosotros tenemos que, en esa mejora de eficiencia de nuestra performance en ingreso, tratar de trabajar sobre dos ejes que son fundamentales: el trabajo y la capacitación. Y en esta propuesta que Richard tan generosamente nos hace, hay un aporte extraordinario en ese sentido, que a nosotros nos ilusiona, nos compromete. Así que muchísimas gracias, de verdad muchísimas gracias, estamos muy emocionados y estamos con muchas ganas de que este proyecto empiece rápidamente para cumplir de mejor modo la responsabilidad que transitoriamente nos ha adjudicado la sociedad uruguaya. Nada más. Quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando. Y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Fuimos lejos como un horizonte, si allí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco. Y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota. Y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Juan Carlos Baglietto, lo canta Mario Benedetti, lo escribió Alberto Favero, le puso la música. Si cada hora vino con su muerte. Ustedes nos están escribiendo por el 099-644-233. Es parte también de poner nuestros remos y hacer que esta balsa avance. Preguntará por qué cantamos si los nuestros quedaron sin abrazo. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué remamos? Escribe Alberto y tiene razón. Corazón del hombre se hizo añicos. Celia se queda con esto que decía Jaime Saavedra, de estar involucrado con la causa que creemos más noble. Preguntará por qué cantamos. Como un motor para hacerlo realmente noble, y si la maestra cree que su tarea es la más noble, seguro que la va a desarrollar de la mejor manera. Lo mismo que el mecánico, que el jardinero, que la cocinera. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Y que el gobernante. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. María Noel se quedó con esto de la invitación que hacen los compañeros y compañeras de Ecorregionales a este miércoles. Cielo. A las 19 horas, donde van a ocurrir dos hechos bien, bien importantes en el corazón de Ecorregionales, en el lugar de trabajo de los periodistas, en el lugar de trabajo de la barra que imprime, ¿verdad? De la imprenta, que diseña, que organiza, que arma. Que no podemos ni queremos. Si nunca fuiste, por supuesto que es una oportunidad buenísima de involucrarte con esto del periódico local o de uno de los periódicos locales que hacen no solamente la comunicación, sino el archivo de las noticias departamentales. Perdón que se fue un agregado mío, lo que decía este mensaje tenía que ver con estar a las 19 horas del miércoles para, por un costado, homenajear al poeta José Carlos Mediza. Quizás hacer un pequeño paseo por su obra y por la estela de sabiduría que él iba dejando. Y por otro lado también para aplaudir a los y las ganadoras de los concursos literarios que llevan su nombre. Los concursos tienen que ver, ustedes ya lo saben, pero bueno, ahí aprovecho a contar lo poquito que sé. Tiene que ver con un concurso nacional de cuentos cortos. Y un concurso departamental de poesía. También es una oportunidad para aplaudir a quienes, ¿verdad?, sacan la obra de su entorno y la ponen arriba de la mesa y comparten con el resto de la comunidad, con mucha humildad, pero también con mucha valentía, esto de, esta es mi obra, este soy yo. Ojalá lo haya dicho de la mejor manera y si no, seguiré trabajando en eso, pero es un paso bien importante esto de presentarse a concursos, de poner obra sobre la mesa. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando. y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Si fuimos lejos como un horizonte. Buenísimo, esta balsa que viene de aquí, que va para allá y que no tiene ningún problema en enganchar. ¿Vieron cómo nos ocurre cuando nos juntamos con la barra, verdad? Que los diálogos se entremezclan, se cruzan, se confunden. Uno aporta a la primera idea, aquella que ya fue totalmente transformada por el devenir de las palabras. Pero Carmen dice que estuvo muy emotiva la graduación de esta generación, que ya hace años que ya no tiene un familiar directo graduándose, pero que le encanta ir a escuchar. No es bastante el llanto ni la bronca, cantamos porque creemos en la gente. Y yendo un poquito más allá, nos cuenta que el discurso de las y los estudiantes del liceo nocturno es el discurso que constantemente más la emociona. Porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene. Genial, genial, como cada uno, cada una vive las experiencias desde su lugar y desde allí también lo comparte aquí en La Balsa. Calma, estamos en La Balsa. Conexión Ganadera. Rematarán el apartamento donde Daniela Cabral cumple prisión domiciliaria. Los gastos comunes del apartamento superaban los 70.000 pesos mensuales, además de los gastos de contribución inmobiliaria. El juez de concurso Leonardo Méndez dispuso el remate del apartamento del edificio Imperiale de Punta del Este, donde Daniela Cabral está cumpliendo prisión domiciliaria, según informó El Observador y confirmó La Diaria con fuentes judiciales. Según explicaron, la decisión se tomó luego de recibir el informe del síndico Alfredo Ciabatone, que solicitó la venta del inmueble al concurso debido a los gastos que implica su mantenimiento, dado que solo los gastos comunes superaban los $5.000 trimestrales. El artículo 74 de la Ley Concursal 18.387 plantea que los bienes de fácil deterioro o de difícil o costosa conservación podrán ser enajenados de inmediato mediante la modalidad que disponga el tribunal a propuesta del síndico. Uno de los puntos que pesó en la decisión fue que las deudas generadas por el mantenimiento del inmueble, al ser generadas después del concurso, tienen prioridad sobre los acreedores del concurso, por lo que estaban reduciendo la masa activa para el reparto entre los acreedores de Conexión Ganadera. Debido a que Cabral está cumpliendo prisión domiciliaria allí, el juez Méndez envió una notificación a Fiscalía para que los abogados de Cabral propongan un nuevo lugar para cumplir la medida cautelar que Cabral cumple desde el 17 de julio, cuando fue imputada por un delito de estafa. El apartamento se encuentra en un décimo piso y tiene 157 metros cuadrados con derecho exclusivo sobre dos terrazas, con valor estimado de $870.000. Basso lo adquirió en noviembre de 2012. Además de ese apartamento, el matrimonio, que tenía separación de bienes, adquirió en 2010 un apartamento de 70 metros cuadrados en 25 de Mayo y Juncal, cuyo valor se estima en $65.000. En 1995 adquirieron una estancia en la localidad de Goñi, en Florida, valuada en $3.181.000. También posee el 50% de un apartamento en Colonia y Rondó, valuado en unos $65.000.

te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Tiene que ver con la cocina esto. ¿Qué podemos hacer para todos ser más felices? A veces uno no puede cambiar los problemas del mundo. Los problemas del mundo existen. Pero qué hace uno con esas cosas es a veces tan importante como ese hecho primero que motiva el resto de las reacciones. Y ayer, justamente en el guionista de Dios, dijera Darwin Desbocati, en el día de lucha contra toda forma de violencia contra las mujeres, se dio en la República Argentina un fallo que puso en el foco a un jugador de fútbol acusado de violación, que fue declarado culpable y condenado a 6 años y 8 meses. Es el mínimo en Argentina, son 6 años, así que no me voy a referir al tema en particular, porque el tema en particular ya lo vio la justicia. El tema es qué hacemos después nosotros con eso que pasó, con eso horrendo que pasó, que vulneró la vida de la víctima durante muchos años, y que bueno, hoy tendrá también un momento de extrema estrés para también para el culpable, según la justicia, de todo lo que aconteció. Pero ¿qué hacemos respecto a estos hechos en el antes de este fallo y en el después? Puede ser opinable en el antes. Antes de que hable la justicia, todo quizás pueda resistir opiniones. Hasta que habla la justicia, acciones, palabras, contenciones de un lado y del otro. Cuando la justicia habló, debería laudar en algunos temas, sobre todo en estos temas en que hay tanta sensibilidad y que cuando se da un fallo, qué fuerte tiene que ser para que haya un fallo después de muchos años, ¿no? Porque a veces el testimonio que termina siendo la prueba, muchas veces pasa, al pasar por tantos tamices y tantas nuevas revictimizaciones, se sufre la verdad. Y termina siendo algo muy doloroso, y por eso elijo cada palabra para hablar de esta temática. Pero lo que no puede suceder es que en el día después sucedan hechos como los que sucedieron. Y es que desde el periodismo, voy a referirme específicamente a un programa de radio, en el que la primera reacción al escuchar el fallo fue abrazar al victimario. Y eso no puede suceder, porque esta consecuencia te lleva a lo que es muchas veces la causa de estas vulneraciones, que no son nuevas en el mundo del fútbol, en el mundo del rugby, en el mundo de la música y seguramente también en el mundo de los periodistas y en tantos otros lugares en que la masculinidad se ve como un lugar de poder, porque ni siquiera estamos hablando acá de otra temática que esa, de no aceptar un no. Creo que hacemos bastante poco desde el lugar de no poner el foco donde debe estar, para tratar de que esto no pase más, porque no es tan raro. Mañana le puede pasar a un sobrino, un hijo, que esté en ese lugar espantoso en el que la violencia se aplaude. Lo vemos en las transmisiones deportivas. El jugador más querido para las barras a veces es el que mete pechera y no el exquisito que mete un gol. Cuando se trabaja durante semanas y semanas para atender un espectáculo deportivo y que no haya violencia, a veces son los propios jugadores a la interna de los campos de juego los que protagonizan esos hechos en los que y se aplaude. Creo que la Mutual tiene un rol a jugar valientemente, como ha jugado en otros temas como la salud mental relacionada con el suicidio, con las adicciones, también en esta atención a la violencia del que estamos inmersos todos, porque creo que todos desde nuestro lugar, cuando también los endiosamos, cuando les pedimos que ellos sean referentes, que ellos sean el ejemplo para nuestros hijos, también estamos cometiendo un acto absolutamente injusto para con estos trabajadores que son eso, jugadores de fútbol, jugadores de rugby, músicos famosos, periodistas, porque nos puede pasar, como digo, a todos. Mi esperanza va a sonar una tontería capaz, pero son las barberías. Hay ahora en Montevideo, por ejemplo, una 2x4. Y tiene que haber esos espacios, como nos pasa a nosotras las mujeres, en las que hablemos entre nosotras. En el que el tema no sea cómo salió el partido, sino capaz estas temáticas. ¿Qué se juega en estas masculinidades del hoy que sin duda han sufrido un cimbronazo a partir de, bueno, esto ya no juega, ya no juega? Y me parece que todos tenemos que hacer algo para que esto sea posible. Ojalá los varones de nuestro país, ¿no? Que es una persona conocida, querida para muchos, hace nada gritamos un gol de este muchacho. Que bueno, supo regalar alegría, también del dolor, pero que también está jugado por el dolor que causó. Y entonces eso tiene que llevar a la reflexión de qué pudimos hacer, qué podemos hacer para que esto no vuelva a suceder más. Y lo que seguro... Tania, disculpa que te interrumpa, pero estamos teniendo un problemita técnico de micrófono y que está sonando mucho y no se te escucha y está como tirando cohetes mientras que estás hablando. Gente se nos está perdiendo capaz un poquito, así que te pido disculpa mientras que solucionamos eso. ¿Sí? ¿El remate lo podemos hacer de vuelta? Perfecto. Ahí tienes. Mira. Esto, que mientras sigamos sumando a ese ruido, no les estamos haciendo un bien. Porque a veces, desde el corazón de este comunicador, que quizás entendió que eso era defenderlo, y es al revés, es atacar, es seguir contribuyendo a ese modelo de violencia, a ese modelo del no que no juega en ningún partido, que no está bueno, y que hoy o mañana nos puede tocar a alguien de nuestra familia, de nuestro entorno cercano, y lo peor que podemos hacer es justificar y alimentar esa visión del todopoderoso porque está en un lugar de eje de poder o de extrema admiración por parte del resto. Así que, con todo el respeto que merece este tema, con toda la sensibilidad y humildad que merece estar frente a un tema de dolor para dos familias, todos los que están alrededor, sumemos a que esto no suceda más. Quiero, aunque ahora no viene a cuento, aunque no te lo demuestro, te quiero, aunque parezca que me olvide, aunque creas que no es cierto, eso es lo que siento, me gusta, pensar que me gustas, saber que te quiero, qué bueno, qué bueno. Me gusta ser el dueño de tus celos, despertarme y darme cuenta de lo mucho que te quiero. Quererte, quererte no es bastante, quererte es no entenderte, que te siga queriendo. Quererte, quererte es acordarme, quererte es merecerte más de lo que te merezco. Me gusta pensar que me gustas, saber que te quiero, qué bueno, qué bueno. Me gusta ser el dueño de tus celos, despertarme y darme cuenta de lo mucho que te quiero. Te vas y te espero, te busco, te encuentro, te acercas, me alejo, te acercas, me alejo, te escucho, te cuento, te escucho, te cuento, te compro, te vendo, te compro, te vendo, te odio, te quiero, te dejas, me dejo, me besas, te muerdo, te lamo, te vuelo, qué bueno, qué bueno, te pido, te ofrezco, te amo, te te abrazo, te aprieto, me duermo, te sueño, qué bueno, qué bueno. Te quiero, que te quiero, lo que más echo de menos, lo que más echo de menos, es que no te quiera más, más, mucho más, de lo mucho que te quiero, te echo de menos, veces de más, un retrato en la pared, un retrato en la pared, una cartita en el correo, quitar de quién, para decir quién, que te que quiero. Ahí estaba el informe, la opinión. La toma de palabra de Tania Tavares, que con personalidad, ¿verdad?, con claridad, pone temas que duelen sobre la mesa. La cabeza es parte de este juego, pero eso es bueno. Jarabe de Palo y Jorge Drexler le ponían el marco a la opinión de Tania, y ahora vamos para Snake y Volvé Montevideo. Sin un adiós ni una razón, estemos juntos esta noche sin sentir más dolor, porque la vida nos pide eso. A veces vos, a veces yo, siempre perdemos la cabeza, es parte de este juego, pero eso es bueno. No esperes más en vano el amor, el tiempo te hace fuerte sin razón, vendiendo el alma al diablo que hay en vos. A veces se confunde el corazón, no creo que sea tarde para cambiar, no creo que no haya oportunidad. La noche nos invoca una vez más, matando los recuerdos. Si te vas, volvé a Montevideo, aunque estés en otro mundo no traerá mi amor. Volvé a Montevideo, eso es todo lo que busco esta noche de los dos. Volvé a Montevideo, aunque estés del otro lado del planeta, mi amor. La vida es casualidad, donde las calles son las venas de nuestra humanidad y guardan todas nuestras creencias. A veces vos, a veces yo, siempre perdemos la cabeza, es parte de este juego, pero eso es bueno. No esperes más en vano el amor, el tiempo te hace fuerte sin razón, vendiendo el alma al diablo que hay en vos. A veces se confunde el corazón, no creo que sea tarde para cambiar, no creo que no haya oportunidad. La noche nos invoca una vez más, matando los recuerdos. Si te vas, volvé a Montevideo, aunque estés en otro mundo no traerá mi amor. Volvé a Montevideo, eso es todo lo que busco esta noche en tu honor. Volvé a Montevideo, aunque estés del otro lado de la tierra, mi amor. Volvé a Montevideo, aunque estés en otro mundo no traerá mi amor. Volvé a Montevideo, aunque todo te parezca que acá nada cambió. Volvé a Montevideo, esta noche no tiene fines para los dos. Volvé. Aunque estés del otro lado del planeta, aunque todo te parezca primavera, aunque estés en otro mundo no traerá, el tiempo nos hace cambiar. El tiempo nos hace cambiar, y nada lo hace ver atrás, y nada lo hace ver atrás. Buenísimo, Snake y Montevideo, volvé. una canción que le pone un ritmo muy adecuado para navegar. Sin un adiós ni una razón, estemos juntos esta noche sin sentir más dolor, porque la vida nos pide eso. Ustedes se comunican por el 099-644-233. La cabeza es parte de este juego. Y es la manera que esta balsa avance. Más les digo. No esperes más en mano el amor. El tiempo te hace fuerte sin razón. Ustedes saben que la metáfora y el navegar es todo uno, y aquí sí nos tomamos algún tiempo para que lo que hagamos tenga sentido. Matando los recuerdos, si te vas. Cuando hablamos de fortalecernos, cuando hablamos de juntar madera, bueno, tiene que ver con esto, ¿verdad? Una balsa fuerte no nos garantiza, pero sí nos habilita a un viaje mucho más intrépido. Montevideo, aunque estés del otro lado del planeta, mi amor. La vida es casualidad, donde las calles son las venas de nuestra humanidad. Buenísimo, ustedes que se comunican, Marcelo que quiere hablar de Nacional, de Peñarol, Leticia que quiere hablar de las compensaciones que le quitaron en la intendencia, pero eso es bueno. Jaime que quiere hablar de Castro, de su querido Juan José Castro, su pueblo, y a nosotros nos encanta que si ustedes quieren hablar, hable. No creo que sea tarde para cambiar. No creo que no haya oportunidad. No creo que no haya oportunidad. Creo que hay oportunidades. Y si uno quiere hablar, va o viene y habla. Volve a Montevideo. Aunque estés en otro mundo, no traerá mi amor. Volve. Traer a mi amor, volve a Montevideo, aunque todo te parezca que acá nada cambió. Volve a Montevideo, esta noche no tiene... Esta balsa es así, tiene razón Mario, esta balsa avanza porque los remos surgen de todos lados. Aunque todo te parezca primavera, aunque estés en otro mundo. ¡Vamos la balsa! Caso Cardama. Gobierno presentó una ampliación de la denuncia penal. Se incorporó el informe que concluye que las actas que presentó el astillero al Ministerio de Defensa no fueron expedidas por un notario. El gobierno liderado por Yamandú Orsi presentó este viernes de tarde una ampliación de la denuncia penal contra el astillero español Cardama, encargado de construir dos patrullas oceánicas para Uruguay. Según confirmó la diaria con fuentes del Ejecutivo, en esta oportunidad representantes del área jurídica de Presidencia presentaron el escrito ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Segundo Turno a cargo de Alejandro Machado. El gobierno incluyó en la ampliación de la denuncia un informe que realizó un notario madrileño llamado Ignacio Martínez Gil, que da cuenta de que las copias del acta que Cardama entregó al Ministerio de Defensa para avanzar en la concreción del contrato son absolutamente falsas y no fueron expedidas por un notario. De hecho, se señala que la firma del notario español Luis Calabuig de Leiva fue falsificada en el acta de manifestación que Cardama presentó en noviembre de 2024 ante las autoridades del ministerio con la garantía de fiel cumplimiento del Eurocommerce Bank, una empresa que, desde el gobierno, entienden que nunca existió. La semana pasada, Orsi dijo que el gobierno no iba a tener más remedio que ampliar la denuncia penal y aclaró que eso no implica atacar a nadie. Si a ti te aparece un documento en el que un notario español te dice está falsificado y la realidad te muestra que hay cosas que no pueden avanzar así porque hay fraude o algo similar, no tenés más remedio que denunciarlo, argumentó. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar, hay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatar. Sueño con serpientes, sueño, lo dice Silvio Rodríguez, lo canta León Gieco, la Catalina y el propio Silvio. Nos encanta esta versión del disco El Hombrecito del Mar de León Gieco. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar, ay de serpientes, sueño yo. Nos encanta porque es una versión con mucha personalidad, con mucho para decir, con mucho también esto de rendirle homenaje a la obra original. Arrebatarle al amor. Buenísimo el viaje de hoy, ya se ve la costa. Parece una mayor. Buenísimo esto de hablar de proyectos en construcción, en crecimiento, como destino facultad, esto de hablar de los concursos literarios, donde no solamente el soporte, ¿verdad?, el concurso así se sostiene en el tiempo, sino que además nuevos integrantes que tenían su obra más bien guardada, más bien para esa clase de preguntas personales, bueno, esos vecinos, esas vecinas que ponen su obra a consideración, que ponen su obra sobre la mesa. Así que, buenísimo, como también buenísimo esto de Cosechando Esperanzas, el proyecto que en el soporte del INISA presenta Richard Reed y Jaime Saavedra, también lo toma como esto que decía él, ¿no?, como parte de las causas más nobles. La mato y aparece una mayor. 80 gurises por año que van a quebrar el círculo vicioso de violencia y de derechos vulnerados. Mucho más infierno en mi gestión. Del otro lado de la moneda, el remate del apartamento donde Cabral hace su... reclusión domiciliaria, que tiene de gastos comunes 70 mil pesos por mes. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo. Y así, a este ritmo, llegamos a la costa. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Ha sido un gusto. Nos vemos, nos escuchamos, mucho más. Nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Comenta a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...